Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo a los pueblos del sur. La Gaviota FM. Con el sur seguimos con la senadora más joven de América Latina, Virginia Cardoso. Y bueno, Virginia, en conversaciones recientes que hemos tenido nosotros vía Skype con Lucas Timmen, él es militante social, político del Partido de los Trabajadores en Pernambuco, Recife. Nos comentaba la gran preocupación que existe en Brasil, inclusive los amigos de la Asociación de Radiodifusión Comunitaria de Porto Alegre también, de ese tipo de golpe bajo que quieren dar en Brasil contra Dilma Rousseff, apoyado por toda la derecha nacional e internacional, al igual que contra Correa, contra Evo. Y bueno, de esas, la derecha está tratando de desestabilizar todo lo que es América Latina para lograr eso, la restauración de lo viejo. Sí, realmente todo el apoyo a los gobiernos progresistas en Latinoamérica, realmente sabemos que eso no es un camino fácil, sabemos que los intentos de inestabilizar son permanentes y que es una lucha también permanente, pero todo respaldo porque sabemos que es junto que avanzamos en Latinoamérica y que no podemos pensarnos aislados desde los países, así que toda la solidaridad con Dilma y con el gobierno de Correa también. Bien, caminando hacia la patria grande, como decían los libertadores de América. ¿Estuviste en Guatemala? Exactamente, estuve en Guatemala, en un país en Centroamérica, realmente muy agradecida por todo lo vivido en ese tiempo en Guatemala. Lo que quiero, me gustaría también transmitir un poco la experiencia de ese pasaje por este país, ya que realmente a veces desde Uruguay nos cuesta ver lo que pasa en el resto de Latinoamérica, en realidades tan distintas a las que tenemos acá, y ellos miran con realmente con mucho entusiasmo lo que está pasando en Uruguay. Desde Guatemala no solo miran con mucho entusiasmo al Frente Amplio y al proceso en el que se viene, también con mucho respeto por la figura de Pepe Mujica, que se me transmitió muchísimas veces, y también procesos que están estudiando ellos en distintos aspectos, leyes que hemos aprobado nosotros, por poner un ejemplo, la regulación del cannabis es un aspecto que ellos estaban estudiando en muchos temas. Y bueno, y también en un país que ha sido muy golpeado por el imperialismo históricamente, ¿no? Y un país donde desde los tiempos de la conquista hasta hoy es un país que ha sufrido muchísimo, no solo, bueno, es un país con una importante población indígena, con una población que está principalmente en el medio rural, a diferencia de lo que pasa en Uruguay, con una alta población analfabeta, con una alta tasa de desempleo, con un sistema político muy débil como partidos políticos. No hay un sistema de partidos claro como tenemos en Uruguay, que esto es una fortaleza que tenemos aquí, sino que allá los partidos se crean y desaparecen constantemente de elección a elección, sin una línea ideológica clara. Lo que debilita la democracia. Exactamente, ¿no? Debilita muchísimo la democracia y realmente no permite dar continuidad de procesos para el nivel de la política, que realmente es algo que llamó mucho la atención. También en este momento, bueno, Guatemala, todos sabemos que tuvo un momento muy importante de avance en derechos en el 44, la revolución del 44, con el gobierno de Arévalo y después con el gobierno de Árbenz. Fue realmente gobiernos de avanzada, donde incluso llegaron a hacer fuertes avances en lo que fue la reforma agraria, en la lucha en contra del monopolio de la United Fruit Company y en combatir la fuerte intervención en la economía que tenía Estados Unidos en ese momento en el país. Eso terminó con el golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos, las fuerzas que entran a través de Honduras y que destituyen al presidente Árbenz, y luego los largos años de guerrilla con la fuerte represión a la población, una fuerte represión sobre todo a la población indígena, con 250.000 desaparecidos. Guatemala es el país que tiene más desaparecidos en toda América Latina, o sea que un país que ha sufrido muchísimo el terrorismo de Estado, y que actualmente está con este sistema político muy débil, muy con mucho descreimiento del sistema político. Se estableció una comisión investigadora sobre el gobierno que lo que mostró es la fuerte corrupción que hay establecida. Hace poco renuncia la vicepresidenta de Guatemala, por poner un ejemplo, por estar fuertemente vinculada a hechos de corrupción graves. Por lo tanto, es un país donde el pueblo está resistiendo de alguna forma a este sistema político en el que no cree, y hay una movilización que hay que tener en cuenta, que es sobre es una movida del estilo indignados. Encabezada, y hay que decirlo, sobre todo por los estudiantes de la Universidad Pública de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos. Y los estudiantes están siendo la vanguardia de este movimiento de indignados que se manifiesta sábado a sábado fuera del Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala y en otras ciudades, en las plazas principales, para promover la reforma del sistema electoral, para limitar, por ejemplo, que hay senadores y diputados que hace más de 30 años que están, es una especie de monarquía que tienen allá, que de alguna forma quieren poder limitar esto y quieren poder avalar el voto nulo, o sea, que el voto nulo se ha tenido en cuenta, y que si más del 50% vota de forma nula, se anule las elecciones y haya que revisar este sistema político. Y bueno, y en ese sentido están manifestándose un pueblo que no está dispuesto a dejar pasar la corrupción, no está dispuesto a que todo siga igual, y está diciendo hay que hacer un parate y hay que pensar cómo seguimos. Así que yo creo que eso es una movida muy interesante que desde Uruguay tenemos que apoyar y tenemos que seguir de cerca. Yo pensaba enseguida, lo primero que pensé cuando me hablaste de la resistencia y de la movilización estudiantil, siempre los jóvenes con su fervor son los defensores, los que salen a agitar las campanas en la pelea reivindicativa en los pueblos nuestros, ¿no? Y después el pueblo siempre sufrido indígena, el pueblo indígena sufrido, que no quita que yo le esté quitando mérito también a la otra población que no sea indígena, pero digo, nuestros pueblos formados por una gran contextura de población indígena, nuestros pueblos de Latinoamérica han sido los sufridos. Digo, yo no me voy a meter en la interna de los países, pero sí sé, y estoy pensando en algunas poblaciones como Argentina, como Chile, y más allá arriba todavía, como Bolivia, en las cuales han sido, han salido por suerte evos, ¿verdad? Que nos han marcado a los que miramos tangencialmente el tema, nos ha marcado el camino a seguir. Claro, hay algo que hay que tener en cuenta, que desgraciadamente en casi toda Centroamérica, ¿no?, el tema que tú estabas hablando se da mucho también en México. Situaciones muy similares que hemos estado hablando con la gente del FENCAI, que desgraciadamente siguen ocurriendo, donde los normalistas fueron asesinados, 43, y siguen apareciendo muertos, siguen apareciendo periodistas muertos por decir que el gobernador de Veracruz es un asesino, que está con la droga, que está... O sea, de esa forma que hablan ellos, y también hay que hacer un reconocimiento a esos periodistas que dicen la verdad a pesar de su propia vida. Por otro lado, reconocer también todo lo que ha hecho Evo Morales, Correa, todos en lo que es América Latina, reivindicando a la población indígena, que desgraciadamente en nuestro país, por gracia y obra de un genocida como fue Fructuoso Rivera, no tenemos indígenas. Entonces, eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo, y hay que darle hincapié general a todo lo que son las reivindicaciones de los reales pobladores de esta América, ¿no? Exactamente. No, y realmente, como decían, una población muy muy sufrida realmente. Guatemala es una población muy rica realmente en la cultura indígena, la cultura maya, donde una cosa a destacar es, por ejemplo, la espiritualidad maya sigue vigente hoy de una forma muy interesante. Es realmente es una población muy religiosa, que va mucho a la Iglesia Católica, pero las poblaciones mayas pueden ir a la iglesia católica y al acto seguido ir a hacer una ceremonia maya con el fuego, la tierra, y realmente eso que sigue estando muy vigente el para amor las a la población. Pachamama. Exactamente, con el amor a la tierra, con el respeto, y realmente con eso se vive, se vive todo el tiempo. Perdona a los dos, también los aportes científicos que nos dejó, los grandes aportes científicos que nos dejó a través de su historia la cultura maya. Es como el libro de la observación de la astronomía, ¿no? Exactamente, grandes astronomías. O como el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. El Popol Vuh, exactamente, que se encontró en Guatemala. Claro. Realmente es esa espíritu, esa riqueza de esa sabiduría que tiene ese pueblo, y de respeto por la tierra y por el otro, y una población que sigue siendo muy discriminada, la población indígena, incluso dentro de Guatemala. Ellos nos dicen, bueno, usan sus ropas típicas, el huipil, como le llaman ellos, y que en realidad muchas veces pasa que cuando van a la ciudad de Guatemala no pueden seguir usando su ropa típica porque son discriminados y les cuesta conseguir trabajo de esa forma. Entonces esa fuerte discriminación, como decía, me hace acordar mucho de la canción de La Maldición de Malinche, sí, ¿no? Sí. Nos siguen llegando rubios y les abrimos las puertas, y al indio de esta tierra. Entonces realmente mucha discriminación con derechos no garantizados. Realmente es un estado muy débil el de Guatemala, está todo privatizado. A veces uno pasa por alto cosas que tenemos en el Uruguay, como que el agua sea del Estado, la luz sea del Estado, el teléfono sea del Estado, el sistema de salud integrado, realmente es... Que la enseñanza sea laica, gratuita. Exacto, todas esas cosas que son una fortaleza, que cuando ves en otros países el mercado... El destrozo que hace con los derechos de las personas, realmente es preocupante. La salud, por ejemplo, está muy privatizada, realmente, con donde todo cuesta dinero, y donde los derechos de las poblaciones más, el derecho a la salud de las poblaciones con menores ingresos realmente está muy vulnerado, y realmente eso fue una de las cosas que nos preocupó, donde no tienen, y nosotros tenemos que decirlo, no tienen atención primaria en salud, no tienen un primer nivel de atención, todo está muy centralizado en los hospitales, donde realmente, bueno, no existe la medicina familiar y comunitaria. Ay, claro. O sea que claro, realmente... nosotros que lo tenemos decimos horrible, ¿no? Se me escapó porque no quisiera decirlo, porque también tendría que darme cuenta de que inmersos en este avance, en estos despegues que ha tenido nuestro querido Uruguay a través mayoritariamente de que el gobierno de izquierda se instaló, no debería decir horrible, digo, pero por eso todo lo que tú estás aportando no debería asombrar. Y las poblaciones indígenas también, que han perdido mucho de sus tierras también, ¿no? Por un lado, en la época de la guerrilla también, con toda la masacre de los pueblos indígenas, también estaba vinculado a la adquisición de sus tierras, también, y históricamente todo lo que fue la United Fruit Company y la privatización de las tierras indígenas, pero también ahora con toda una problemática vinculada también a la minería y el uso de tierras para la minería y el trabajo en condiciones inhumanas de las poblaciones indígenas en estas zonas, donde también hay una movida interesante de resistencia del pueblo indígena en estas zonas y de exigir otras condiciones. Así que realmente es un país que lucha realmente. La gran pregunta, Virginia, ¿qué podemos hacer desde acá? Yo creo que el gran tema que nos fue despertando con Rubén fue descubrir los medios alternativos de comunicación para despegarnos y dar esa información, y que obviamente no salen por la gran prensa nuestra, que aún sigue siendo oligarca, si para decirlo de alguna forma así, porque no quería cambiar el término, pero no lo voy a cambiar. La pregunta siempre que, como ciudadanos del mundo que nos sentimos en estos temas, nos preguntamos qué podemos hacer. Y nosotros nos introdujimos con Rubén en este tema de los medios alternativos, de las radios comunitarias, porque lo vimos como una alternativa de hacerle llegar las grandes realidades, como tú nos estás diciendo, que muchas veces podemos escucharla y no le prestamos la profunda atención que debe ser. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, hay algo que también nosotros estamos difundiendo. Es un programa Caribe Nuestro, lo hace Jorge González en Radio del Sur, en el cual nos trae todo este tipo de problemáticas que existen a nivel continental. Por eso le puso Caribe Nuestro, porque justamente engloba a los países del Caribe, donde desgraciadamente la represión contra los pueblos indígenas es moneda corriente por parte de los gobiernos de cada país, ¿no? Y hay muchos de ellos. Pero sin duda que los medios alternativos juegan un papel importantísimo en toda esta gama de expresión, y me alegro que Jorge me haya copiado como siempre, a pesar de que a mucha gente no le gusta que uno diga oligarca, yo siempre digo oligarca. Muy bien. No, yo creo que primero que nada visibilizar lo que está pasando es algo muy importante. Cuando ya me decían, bueno, pero ¿y qué se escucha en Uruguay de esto que estamos haciendo cuando las manifestaciones? Y a mí, yo tuve la suerte de poder participar de las manifestaciones de la Universidad de San Carlos y del pueblo, y de ver realmente lo impresionante que es esa manifestación popular en contra de la corrupción en el gobierno, en contra de y también porque están tratando de que se juzgue al principal genocida en el pueblo, que es Ríos Montt. ¿Mucha represión, Virginia? Actualmente la cosa preelectoral no está, no hay, si bien a veces han habido unos incidentes, está un poco más tranquila en la ciudad de Guatemala. Si bien sabemos que en el interior profundo, donde no se enteran tanto la gente de lo que pasa, la cosa no es tan fácil. Pero bueno, pero en realidad nosotros creo que fácilmente podemos solidarizarnos y entender el sufrimiento de un pueblo que está tratando de que se juzgue y que se sepa qué pasó con los 250.000 desaparecidos, que está tratando de avanzar por algo tan básico como terminar con la corrupción tan grande. Estamos hablando de dineros, hay acusaciones, por ejemplo, de dineros de fondos públicos que van para campañas políticas, y esta comisión investigadora sería... es muy interesante las cosas que han surgido de esta comisión, y el pueblo diciendo que basta. Entonces yo creo que ahí la principal cosa que a mí me dolió mucho cuando este compañero del movimiento estudiantil de Guatemala me dice, bueno, ¿qué es lo que se está hablando de lo que está pasando acá? Claro. Y tener que decirle, no se está hablando de nada. Qué horrible es eso. Me dolió. Desgraciadamente vos sabés que nosotros hemos estado en contacto con Patricia Barbosa de FENCAI de México, quien nos está permanentemente los jueves, estamos en contacto en directo con ellos, somos corresponsales de ese medio para México. Y el caso de Néstor Salgado, una comandante presa por denunciar las atrocidades, digo de ella para sí, decir sí. Uno, o el caso Wallace, también otro de los casos emblemáticos que hay, y que acá la gran prensa, esa gran prensa oligopólica, oligárquica, imperialista, no dice nada. Es por eso que también, y acá vamos a pedir un favor muy especial, ya entrando en el tema del Parlamento, de que se apruebe realmente lo que es la ley de medios, esa ley de medios que para mi gusto es muy blanda todavía, tendría que ser más profunda, pero bueno, son los medios que se han dado, y sin lugar a dudas es algo a debatir y a discutir en este proceso donde esos oligopolios oligárquicos de las comunicaciones han impuesto cantidad de recursos en la justicia, porque a ellos no les sirve que la gente esté informada, les sirve la desinformación para restaurar los sistemas, ¿no? Exactamente, entonces en ese sentido, y viendo que el futuro tampoco parece tan claro en ese sentido, yo creo que acá en una Guatemala que está luchando por su soberanía, luchando por una vida digna, todos sabemos en un país como Uruguay lo importante que es la solidaridad internacional y cómo influye en lo que pasa en los países, claro, claro. Cuando a nivel internacional se visibiliza. Se empieza con esa, sí. Exacto. Entonces creo que eso es una principal tarea, estar en contacto. Van a haber elecciones ahora nomás, los primeros días de septiembre, así que es muy importante estar siguiendo de cerca qué pasa, estar siguiendo de cerca todo este movimiento de indignados y poder visibilizarlo y darle voz también acá para que realmente pueda impactar lo que el pueblo. Más allá de que la OEA es muy criticada en cuanto a su efectividad, ¿hay observadores, tú tienes conocimiento que haya observadores internacionales para estas elecciones que se van a realizar? Y generalmente van observadores, no tengo entendido que sean de las que más se vayan a priorizar, como bueno, yo me acuerdo cuando fueron las elecciones de Lugo en Paraguay, que había realmente fuertes cuestionamientos de que vayan a ser realmente elecciones donde no donde se cumple con el proceso electoral, y cabalmente que hubo un fuerte apoyo internacional de observadores internacionales. Yo misma fui como observadora internacional en esas en esas elecciones, pero bueno, creo que en este caso no se está al no estarse visibilizando, creo que van a haber algunos observadores, pero no más de lo que se acostumbra. Así que esa visita a Guatemala ha sido enriquecedora para ti, para nosotros enriquecedora, porque nos estás volcando temas que no dejan de aumentar nuestra sensibilidad, en la preocupación de decir siempre y preguntarnos qué es lo que podemos hacer. Yo creo que es bastante capaz que difundir constantemente, acordarnos y difundir la lucha que están realizando los ciudadanos para que se sepan las verdades en Guatemala. Yo creo que sí, y sin lugar a dudas lo que queda es agradecerle a Virginia la buena disposición para venir, saber que estos micrófonos siempre están abiertos y que, bueno, sos una invitada más de la casa. En cuanto tú quieras participar, es solamente avisarnos. Nosotros igual te vamos a estar llamando, ya cosa corriente de nosotros. Y recordarles a nuestros escuchas, los montevideanos, los vecinos nuestros, a los hermanos de Argentina, de Brasil, de América y del mundo que nos están escuchando, que hemos tenido un grato encuentro con la doctora y la más joven senadora, como dice Rubén, del Uruguay, doctora Virginia Cardoso. De América Latina. América Latina. Exactamente. Latina. Porque el otro caso, que es, ella es diputada, es Camila Vallejo en Chile. Y hay que otro proceso que hay una excepción, que es Bolivia, que la legislación es distinta y permite que ingresen con menor edad que acá, así que aprendamos de Bolivia. También, hay un parlamento joven en Bolivia. Interesante. Bien, entonces, como decíamos, 103.3, Radio Ciudad de la Gaviota, Contacto con el Sur, un gusto de haber estado con Virginia. Virginia, gracias por tu presencia hoy acá. No, por favor, gracias por la invitación. Realmente es un placer estar siempre con ustedes, entre amigos. Y me quedo como siempre, que no sé qué decir. Pero bueno, siempre contento de estar acá, así que... Hasta otra oportunidad. Bien, muy bien, se lo voy a tomar. Contacto con el Sur. Ondas sin fronteras, uniendo los pueblos del Sur. La Gaviota FM.